Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Os presentamos un nuevo capítulo de la cripta, comenzando, como solemos hacerlo, conociendo la ubicación de los astros y lo que esto nos deparará e influirá, gracias al tránsito planetario de Margit Klassel. A continuación conversaremos con Marjorie El Hatch, directora de la Semana Gótica de Madrid, la cual está celebrándose estos días y que este año alcanza su séptima edición. Y seguidamente os ofreceremos un monográfico de la Biblioteca de la Cripta. En su día, nuestro compañero Lorenzo Arabia nos hablaba, de los detectives literarios de lo sobrenatural y el misterio, de sus aventuras y de los autores que las crearon. Hemos querido recuperar aquella muy, pero que muy interesante conversación, al menos así lo creemos, así que os recomendamos que no os lo perdáis. Y terminaremos con Helen the Reaper. Esta noche, en su sección Mis malos queridos, nos vamos a quedar en España para que nos hable de Santiago San José, también conocido como Lobo Feroz. Así pues, os invitamos a que os adentréis en las amables sombras radiofónicas de este episodio de Proyecto Terror, concretamente el número 476, y lo hacemos con los alemanes Lebanon Hanover y su tema Hollow Sky, de su disco de este mismo 2015, titulado Besides the Abyss. ¡Bienvenidos! El correo de la cripta. Proyectoterror@yahoo.es. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Bien, y este es el tránsito para esta semana. Margit nos comenta lo siguiente. El evento estrella de esta semana es la luna nueva en Libra. El 13 de octubre a las 2:05 de la madrugada, el sol y la luna se conjuntan a 19 grados de Libra. Esto lo percibimos desde la Tierra como luna nueva, que como cada mes nos regala la oportunidad de un nuevo comienzo. La energía del signo definirá de cómo y de qué manera podemos iniciar un nuevo ciclo lunar. Libra ha sido partícipe en los eclipses de luna llena de los últimos 2 años. Por tanto, ahora es el momento de empezar una nueva etapa con todo lo aprendido. Seguramente nuestra forma de relacionarnos ha cambiado bastante. Libra quiere paz y belleza. Al mismo tiempo, también necesita justicia y equilibrio. Podemos incluir en nuestra lista de aspiraciones nuevos proyectos e ideas que queremos materializar a lo largo de este mes. Es el momento de poner semillas que puedan florecer con la luna llena o en algún momento del futuro cuando las condiciones sean perfectas. ¿Y qué es esto de la lista de aspiraciones? Es muy simple. Coges un papel y apuntas todo lo que quieres conseguir durante este nuevo ciclo lunar o incluso a largo plazo. Lo haces ritualmente, en un lugar tranquilo, quizás con una vela delante y algo de incienso para crear un ambiente mágico. Miras hacia adentro, te conectas con tu verdadera voluntad, vas a lo esencial, permites que hable tu alma. Se ven especialmente favorecidos los proyectos que son afines con las cualidades de Libra. Es decir, cosas que tienen que ver con las relaciones, el arte, la paz, la justicia, la moda y el estilo, la decoración, el equilibrio entre uno mismo y los demás, los compromisos, las bodas, la diplomacia y los buenos modales. Libra es gobernado por Venus. Manifiesta sus cualidades de una forma muy sofisticada. Pertenece al elemento aire, es decir, en contacto con el mundo mental y relacional. Su modalidad es cardinal, lo que significa que es capaz de iniciar y emprender. Durante la luna nueva, Venus estará en Virgo, lo cual añade un espíritu práctico, sensato, al momento compensando la fuerte oposición entre Sol-Luna en Libra y Urano desde Aries, eléctrico y lleno de fuego. Al igual que en los eclipses de las lunas llenas en los últimos 2 años, la energía ariana sigue allí todavía. Urano en Aries nos recuerda que no podemos sacrificar nuestra individualidad por una relación o para que haya paz a toda costa. No conviene siempre decir que sí para que no se agite el ambiente. Urano nos dará la fuerza para confrontar los temas espinosos. Es como un mago eléctrico, una fuerza que nos ayuda a crear nuevas estructuras más auténticas que finalmente nos permitirán ser más nosotros mismos. Urano ilumina, es como un relámpago en la oscuridad. De una forma repentina trae sorpresas, eventos inesperados, comprensiones. Su energía es difícil de controlar y nunca se sabe exactamente qué puede pasar. Es excitante. Y como ya se ha dicho, estará muy presente durante este nuevo ciclo. Venus puede servirnos de pararrayos para descargar su energía en la Tierra, darle forma concreta y usarla para crear belleza que no se vea, que se pueda tocar y que sea útil. Marte, nuestra acción, y Júpiter, nuestra fortuna, ambos en Virgo también, apoyarán fielmente a Venus en sus esfuerzos. (Risa) Was your work of art so heavy that it would not let you live? Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. Y esta noche en Proyecto Terror hablamos de la Semana Gótica de Madrid, que llega una nueva edición de la misma. Que llega, no, mejor dicho, ya está celebrándose. Una semana que se transforma en casi un mes de actividades para los amantes, los interesados, en definitiva, los devotos, en el amplio espectro de posibilidades culturales que puede llegar a abarcar el término gótico. Y está con nosotros aquí en la cripta de Proyecto Terror la directora de la Semana Gótica de Madrid, Marjorie El Hatch. Muy buenas noches, Marjorie. Muy buenas noches, Patricia. Bienvenida y gracias por atendernos, gracias por la visita a la cripta. Bueno, gracias a ti por invitarme nuevamente a la cripta, que me encanta venir aquí durante las Semanas Góticas de Madrid. Estupendo, Marjorie. Bueno, pues si no me equivoco, la séptima Semana Gótica arrancó el pasado 6 de octubre, bueno, con un preámbulo, por así decirlo, con el cuarto Congreso de Arte, Literatura y Cultura Gótica Urbana, pero bueno, digamos que el pistoletazo de salida se dio el pasado 6 de octubre, me parece, con una serie de encuentros literarios que continuarán hasta el final de la semana. La literatura es uno de los ejes principales de este evento. ¿Qué nos depararán las próximas semanas en cuanto a presentaciones de libros, mesas redondas, ponencia de escritores, de autores? Bueno, en este mes, tal cual como tú lo has dicho, el centro es la literatura y tendremos prácticamente 25 días dedicados a la literatura gótica. El 6 de octubre tuvimos un coloquio sobre la obra de H.P. Lovecraft con el escritor David Hernández de la Fuente, que es un experto en el tema, y la periodista Maika Rivera de la revista Leer. Y bueno, tendremos charlas sobre monstruos, sobre, bueno, los monstruos típicos, ¿no?, de la literatura gótica. Este año además le prestamos particular atención a las brujas en la literatura. Tendremos una mesa redonda sobre Enriqueta Martí, la vampira del Raval. Ajá. Un personaje sumamente interesante. Y pues Jordi Corominas, el escritor de este libro tipo reportaje sobre Enriqueta Martí, viene a hablar del personaje. Y tendremos, lógicamente, muchísimas presentaciones de libros de editoriales independientes, como es nuestra intención siempre, ¿no?, ayudar a las editoriales independientes a promoverse, y solo que nuestras presentaciones son distintas, ¿no? Tenemos unas presentaciones atípicas donde realmente el escritor habla de su proceso creativo. Entonces los escritores son invitados a traer todo, a traer manuscritos, notas, papelitos que han escrito en el metro, grabaciones y hasta cartas en las que les han rechazado las novelas. Oh, qué interesante, una propuesta novedosa. Sí, la verdad es que es muy divertido, muy ameno y sobre todo muy cercano, porque el público comienza a preguntar cosas, ya no es el escritor allá, sabes, con el editor hablando del libro, uh-huh. No, es el escritor desnudándose frente al público, contándole sus penurias en el proceso de escritura, enseñando los esquemas de trabajo, contando sus horarios, cómo creó los personajes. Justamente el martes 7 tuvimos la presentación del proceso creativo de la novela Nineheim, una novela de la escritora Aranzazu Serrano. Es una novela de fantasía épica que está causando furor. Es una novela impresionante porque ya va por la segunda edición, no tiene 4 meses de haber sido publicada por Fantasy. Y demuestra que para escribir fantasía épica no hay que ser ni hombre ni norteamericano. Esta escritora española, ex periodista del 20 Minutos, escribió una novela maravillosa. Y bueno, es la locura a nivel de seguidores, de lectores, y ella trajo, ella empezó a escribir la novela desde que tenía 14 años y era como su remanso donde ella se escondía de la realidad. Y bueno, te imaginarás la cantidad de material que trajo a esa presentación. Pues sí. Dibujos hechos a mano por ella de los personajes, las vestiduras, todo fue increíble. Desde luego que estáis viviendo unos días, unas jornadas muy intensas e interesantes en la Semana Gótica de Madrid. Sí. Además, estos encuentros literarios se están desarrollando en diversos escenarios, ¿no? En diversos lugares. Sí, este año para la 7ª Semana Gótica decidimos tomarnos la ciudad. No solo estar en el Museo del Romanticismo, que siempre nos ha acogido como un lugar, como el lugar idóneo, ¿no? Donde debe celebrarse la Semana Gótica, porque los góticos son los nuevos románticos. Estamos también en FNAC, en el foro de FNAC, en el espacio Leer, que es el espacio que tiene la revista Leer, en Generación X, en Ámbito Cultural del Corte Inglés, en la librería Estudio en Escarlata y en la Universidad Complutense de Madrid. Pues sí, desde luego que la ciudad está tomada por la Semana Gótica. Tomada, gotificada completamente, Patricia, sí. Este año la Semana Gótica también realiza nuevas protestas, iba a decir yo, nuevas propuestas, que también es una manera de protestar, sí. En defensa de la cultura, y eso está muy bien. En esta edición abrís un nuevo espacio denominado SGM Ciencia, en donde la ciencia y la literatura gótica y la de terror se dan la mano. Háblanos, por favor, Marjorie, de este nuevo apartado en la semana que parece tan súper atractivo. A mí, por lo menos, me lo ha parecido. Sí, es una propuesta que nos hizo el Museo Nacional de Ciencias Naturales, porque ellos se querían involucrar en la Semana Gótica, ya que ellos en el museo tienen muchos animales que están presentes en la literatura gótica. Y bueno, será una exposición, una visita guiada a una exposición de animales del museo presentes en obras de Edgar Allan Poe, de Lovecraft, de Bram Stoker, y cada animal con su referencia literaria, y el guía de la visita es el explorador fantasma. Mm. Entonces, ciencia y literatura están hermanadas y bueno, es maravilloso. Tú sabes que en el 19 hubo muchos experimentos, mucho afán por el conocimiento. Ya ves tú una novela como Frankenstein, uh-huh. todo lo que mezcla, ¿no? La ciencia y la ficción. Y también tenemos un espacio nuevo, aparte de SGM Ciencia, que es el SGM Fest Kids. Es un festival de rock para niños. Ah, qué bien. Para los más pequeños. Enseñándoles buenas costumbres desde las pequeñitos. Buenas costumbres, así es. Estupendo, qué bien, qué bien. Pues nada, chicos y grandes tienen su momento, tienen sus actividades en la Semana Gótica de Madrid. Y por supuesto, no nos olvidamos de la música, que es otro de los elementos también importantes de esta cita. Bandas que llegan de diferentes puntos de Europa, incluso algunas que actúan por primera vez en España. Sí, por primera vez en España tenemos varias bandas y tenemos, como siempre, una selección de donde vamos de lo muy tradicional y muy conocido por el mundo underground, como Frank the Baptist y Horror Vacui, por ejemplo, con grupos nuevos como Nun, que es un grupo de Portugal, que viene de Portugal, de Gothic Rock, excelente banda, han sacado su primer disco, hemos apostado por ellos, y la verdad es que están causando furor en Portugal. Tenemos Ascetic, está por primera Ascetic, Ashcode, que está por primera vez en España, Nun también, Christine Plays Viola, también está por primera vez en España, Aeon Sable, que es un grupo alemán, excelente, Groovin' in Green, que viene de Inglaterra, y Frank the Baptist, por primera vez también en España. Bueno, pues no vamos a dar abasto con todo esto que habéis preparado, ¿eh? Es el mes gótico, octubre, sí. Y el cine también presente en la Semana Gótica con la sección Ventana Oscura. Y dentro de todas estas actividades incluidas en este apartado hay una mesa redonda en torno a la figura, bueno, de todo un tótem, como es Chicho Ibáñez Serrador. Sí, así es. Tenemos a dos expertos, dos jóvenes realizadores audiovisuales que además son expertos en la obra de Chicho Ibáñez Serrador, pues Víctor Matellano, que es cineasta, y Andrea Muñoz Giner, que es profesora de comunicación del Westminster and Kingsway College en Inglaterra. Ellos hablarán de la obra de él. Tenemos la proyección de los cortometrajes seleccionados. La tendremos en dos sesiones, el 29 y el 31 de octubre, que además tenemos una mesa redonda muy atractiva sobre las sectas en el cine. Mm. Y aquí en esta mesa redonda participarán dos cineastas que son Camino Ibarz y Fernando Cámara, junto a Juan Enrique Soto, que es escritor, pero además es inspector jefe de la Brigada de Análisis de Conducta de la Policía Nacional y es experto en sectas. Así que nos dará también un punto de vista muy profesional. Sí, de la realidad. Ajá. De lo que es la realidad de las sectas, más allá de la ficción, más allá del cine. Y más cosas que tenéis preparadas que vais a desarrollar en la Semana Gótica. Podríamos estar hablando, bueno, pues toda la noche, pero lo mejor es acudir sí, a la Semana Gótica. Porque tenemos teatrífico este año. Es. Uh-huh. Tenemos una puesta en escena con música del 19. Y es un grupo que viene de Colombia, patrocinado por el Ministerio de Cultura de Colombia. Es un grupo que de música antigua, bueno, es un ensamble, se llama Ensamble Alfabeto. Ellos cantan y tocan música del 19 con narración de textos góticos. En este caso la narradora invitada soy yo, lo cual es un honor. Me han invitado a participar como parte de su puesta en escena. Y bueno, eso en teatrífico, que será en el Museo Lázaro Galdiano. Tenemos también Plataforma G, que es el evento de moda, que será el domingo 18 de octubre. Como ya es tradición, este es nuestro tercer domingo de moda. Y hay 5 diseñadoras maravillosas seleccionadas este año en la convocatoria. Fenomenal. Bueno, pues como decíamos, el gótico, el término gótico, que abarca muchas posibilidades, muchos aspectos culturales, se está desarrollando, bueno, pues todo un mare magnum de actividad en esta séptima edición de la Semana Gótica de Madrid. Y para finalizar, Marjorie, yo creo que lo mejor es recomendar a nuestros oyentes, los que decidan acudir a vuestro evento, bueno, pues que antes consulten vuestra página web o vuestro Facebook para hacerse con el horario, el calendario, en donde está claro, todo súper detallado. Claro, está en semanagoticademadrid.com. Tienen el programa por secciones, si van a secciones encuentran cada sección debidamente organizada, ¿no?, con sus fechas, sus lugares, pero también en el apartado programa tenemos, como el programa es tan grande, creamos un calendario en Google y allí las personas pueden entrar y pedir que le lleguen alertas de las actividades que les interesan, pero también lo pueden poner en formato agenda e imprimírselo. Fenomenal. Pues a partir de aquí ya solo quedan juntar las ganas y dirigirnos hasta Madrid, si aún no estáis allí, queridos oyentes, y disfrutar de todo lo que nos han preparado en la séptima Semana Gótica. Marjorie El Hadj es su directora. De nuevo, enhorabuena por este trabajo que tanto tú como tu equipo realizáis todos los años en lo que ya se ha convertido una cita ineludible en la capital de España, en Madrid. Muchas gracias, Patricia. Aquí te esperamos también con los brazos abiertos. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Hasta luego.

tirarme en la cama y ponerme a leer. Yo necesitaba seguir leyendo. Y entonces quería hacer también ese pequeño homenaje a Jean Rey, que recuperaremos en algún momento con esta obra de Maupertuis. Y con ese Harry Dickson, que bueno, yo le he intentado traer un poco también por ese tema un poco gracioso, ¿no? De esa pericia que tenía Jean Rey como para reescribir las novelas de Sherlock Holmes y hacerlo pues como un detective norteamericano. Bien, y para hacer ya esa pequeña síntesis, recomendar, como había indicado anteriormente también a los oyentes, estos libros los podemos encontrar dentro de la Valdemar, en concreto dentro de la Valdemar Gótica. Yo creo que es momento, mañana sería un día ideal para que todos fuéramos a una librería y buscáramos dentro de esta gran editorial tanto las obras que teníamos de Hobson, por ejemplo, Carnacki, la tienes. Martin Heselius, deberíamos de incitar un poco a que la Valdemar ya nos reedite esa obra con ese volumen, con todas las obras de Martin Heselius. Tenemos también las obras de Sibori Quinn con John Silence y John Silence de Jules de Grandin y Algernon Blackwood con ese John Silence. Dividing cruelty from tenderness, watching all the time, dividing fiction from reality. Estás escuchando Proyecto Terror. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Y ya está, ha llegado el momento de pasar el micro, de dar la palabra a Helen the Ripper en su sección Mis Malos Queridos. Buenas noches, hermosa. Buenas noches, vaya recibimiento. Oye, pues no te mereces menos. Bueno. Vas a hacer que me suban los colores, yo ya sabes que soy una chica muy tímida. Da igual, estamos en la radio, no se ve, no se nota. Pero yo ya sabes que soy muy tímida, muy apocada. No os creáis nada, queridos oyentes. Bueno, Helen. Dios mío, ten amigas para esto. ¿De quién vas a hablarnos esta noche? Ala, al grano. Claro. A caño, vamos. Nuestros oyentes están ahí esperando. A ver, Helen, háblanos. Hombre, lo menos me podrías preguntar qué tal estoy, qué tal he tenido el día. Eso ya lo hemos hablado fuera de micro. Desde luego que... Por lo menos un algo, hija, ya. Dios, qué desaboría. Nada, aquí somos de casa todos y ya hay esa familiaridad y esa confianza. Asco. Como decían en Humor Amarillo, al turrón. Pues nada, vamos a hablar de Santiago San José. Pues bueno, Santiago San José, que sería muy conocido en su casa, pero no en la nuestra. Por eso Helen hoy nos va a hablar de él, para que le conozcamos un poco mejor. Bueno, venga, vamos a dejarnos un poquito. Vamos a ponernos serios. Sí, yo creo que ya es la época, el momento de ponernos serios. Ya hemos tenido ahí el momento de guasa. Y eso, vamos a hablar esta noche de Santiago San José. Nos quedamos en nuestra patria chica, nos quedamos en España. Y nos vamos al año 1956, que fue cuando nació nuestro protagonista. Aunque estuvo a punto de no llegar a ser malo querido, ya que casi fallece en el parto, ya que no le llegó suficiente oxígeno al cerebro. Su padre estuvo muy obsesionado con que su hijo fuese una niña, y se llevó una gran decepción, y desde bien pequeño lo maltrató, lo rechazó, siendo su hermano mayor el ojo derecho del progenitor. Vamos, que el hombre quería tener la parejita, y como vino otro varón, dijo, yo no le quiero, este no va a ser mi hijo, y hago con él lo que me dé la gana. ¡Qué frialdad! Es más, te diré que la madre tampoco le quiso mucho, ya que le digamos que le imposibilitó esos problemas que tuvo en el parto de poder tener la ansiada niña, y aunque no lo maltrataba físicamente como su marido, tampoco lo quería como una madre debía querer a un hijo. Así que, como puedes ver, el pequeño Santi, digamos que no fue muy querido en su hogar. Y eso me imagino que le influyó notablemente, claro, durante toda su infancia y juventud. Sí, fue, a ver, no destacó en los estudios, tampoco es que fuera un niño problemático, pero digamos que no fue el típico niño modelo. Ya, no, y es que crecer con esa falta de afecto por parte de sus progenitores, teniéndolos ahí, porque dices, bueno, si me quedé sin padres, imagínate, por un accidente, pues bueno, son cosas de la vida, pero tenerles ahí y notar esa frialdad y esa crueldad, sí, ya no por solo parte lo que de tus es el padres, maltrato físico, sino estamos hablando de un maltrato psicológico, de que del desprecio, claro, del vacío. Claro. Sin merecerlo. De hacerle creer desde un principio de que no era querido, de que... De que tenía culpa de algo, quizá, de no haber sido una niña. De haber nacido. Claro. Sí, sí. Culpa de haber nacido, sin más. Pero bueno, los años fueron pasando y siendo ya adulto intentó llevar una vida normal y empezó a buscar trabajo, como hemos hecho todos cuando nos ha llegado el momento. Incluso encontró uno de botones en un conocido hotel madrileño, del cual, lo siento mucho, queridos oyentes, no voy a dar el nombre. Vale. Tuvo un segundo trabajo en el que tuvo aún más suerte, ya que se ganó el aprecio y el respeto de los jefes, y lo ascendieron y lo mudaron a Asturias. Dijeron que valía para ser, digamos que una especie de encargado en su trabajo, y de su madrina tal, que no he dicho que era de la capital española, le pasaron a Asturias y desempeñó la labor de mozo encargado en una tienda de reproducción de planos. No llegaba a ser un arquitecto, pero digamos que tenía cierto peso dentro de la empresa. Allí en Asturias conoció la que fue su única pareja sentimental, una chica de Oviedo, en la que parecía que iba todo muy bien, hasta que el servicio militar se interpuso en medio de su camino, y esto le partió la vida en dos. Tuvo que abandonar el trabajo de su vida e incluso abandonó a su novia, con la cual estaba muy ilusionado e incluso llegó a tener cierto plan de compromiso formal. A su regreso, la empresa que tantas alegrías le había dado en un pasado entró en quiebra y tuvo que cerrar las puertas, así que él se quedó en el paro y no tuvo más remedio que regresó a su Madrid natal para vivir con su madre, esa que le quería tanto, aunque eso fue el gran error de su vida. Empezó a tener muchos complejos con las mujeres. No encontró ninguna chica más con la que juntarse, y esto lo llevó a encerrarse en su mundo, y empezó a beber compulsivamente para olvidar sus problemas, la mayor parte de ellos, como imaginarás, de índole psicológico, debido sobre todo a esos problemas que arrastraba de su niñez. Sin embargo, tuvo una idea para salir de esa vida que no le conducía a buen lugar, y para ello decidió alistarse en el ejército español. De ahí se ganó su apodo, el legionario. Estuvo casi 14 meses, hasta que se aburrió y volvió a su antigua vida junto a su madre. En esta ocasión tuvo suerte y encontró trabajo bastante pronto, en un mesón en la calle Lucientes. Y en esta ocasión sí te voy a dar el nombre, porque de ahí vino su sobrenombre por el que se hizo famoso. En esta ocasión encontró trabajo en el mesón del Lobo Feroz. Y precisamente el asesino del Lobo Feroz es un nombre por el que se le conoció a Santiago, lo que es en el ámbito policial. Una vez instalado en ese mesón, empezó a trabajar y quiso reconducir su vida amorosa. Todo funcionaba en lo que se refiere a cuestiones de clientela, en cuestiones laborales parecía que todo funcionaba, pero eso fue una falsa ilusión, ya que pocos meses después empezó a perder económicamente, hasta que él vio como única solución volver a la bebida. Seguía bebiendo cada vez más, hasta el punto de beberse gran parte del producto que él mismo vendía en su mesón, por lo que los daños a su salud y a su salud económica eran enormes, hasta dejarlo en la más absoluta de las ruinas. Empezó a tener un complejo con las mujeres y empezó a sentirse inferior a ellas. le llevó a tener que buscarse la vida para poder cubrir la necesidad sexual. Es decir, empezó a frecuentar las prostitutas callejeras de la Madrid de los finales de los 80. No solo iba donde prostitutas de calle, sino que también asistía a prostíbulos, donde tuvo sonoros problemas, ya que no quería pagar a las prostitutas cuando él no finalizaba la faena, ya que todo el alcohol que ingería le provocaba impotencia y eso le provocó numerosos complejos que, como es, es imaginable, hizo que tuviera esos problemas para consumar. Él alegaba que era problema de las mujeres, se negaba a pagar. Entonces, claro, empezaron a negarle la entrada a los prostíbulos y fue cuando empecé a frecuentar más las prostitutas de a pie de calle. El 22 de agosto de 1987 empezó la mañana con varias copas de coñac directas a la sangre para volver a ingerir alcohol a media mañana y después hincharse a vino con la comida. Y después, de postre, como no, un par de copas de coñac. Esto era lo que hacía más o menos cada día. Pero el ya citado 22 de agosto bebió numerosos cubatas por la tarde de forma compulsiva, así que imagínate cómo acabó esa cabeza. Eso hizo que le llevara a cometer el mayor de los errores que puede cometer un ser humano: quitarle la vida a otro. Ese día, por ironías de la vida, Santiago empezó a buscar a su caperucita particular. Fue a buscar a una prostituta que ya conocía, y se acercó a Mariluz Varela, que además tenía la desgracia de ser toxicómana. Este le hizo una suculenta oferta que supuestamente ella no iba a poder rechazar. La convenció para ir a su mesón y después se fueron también a donde intentaron mantener las relaciones sexuales. Él bebió un par de copas más, se acercó a la chica y, como os he dicho antes, fue imposible, no pudo tener una erección. Eso le enfureció y, como tenía tanto alcohol en su sangre, le llevó a golpear con fuerza a la chica, la cual no se defendió pensando que su cliente tenía gustos por lo osado. Después de los golpes, Santiago consiguió una erección mientras seguía golpeando a Mariluz. Su violencia era tal que decidió coger el cuchillo jamonero de su mesón para asestar una barbaridad de puñaladas sobre el cuerpo de la joven. Lógicamente, se desangró y falleció. Fue tal el nivel de violencia ejercido por este asesino que llegó a perder la conciencia despertando horas después bañado completamente en sangre, y los análisis posteriores que se realizaron al cuerpo de Mariluz confirmaron que sí que hubo erección y eyaculación en el cuerpo de la joven. Se fue a casa, dejó el cuerpo de la joven en el mesón para al día siguiente deshacerse del cuerpo. Imagínate el hedor que produjo un cuerpo mutilado en ese mesón. Al día siguiente enterró el cuerpo en el sótano del mesón, emparedando a la prostituta. Como vio que había conseguido la erección y la eyaculación con esa violencia, tiempo después volvió a repetir el procedimiento con otra prostituta callejera. Esta chica se llamaba aparentemente Teresa. Hay que recordar que las prostitutas normalmente también se cambian de nombre a la hora de ejercer esta profesión. Entonces yo estoy dando los nombres que ellas daban a la hora de ejercer su profesión. No se sabe realmente si su auténtico nombre era este que os he dicho o era uno falso. La asesinó siguiendo exactamente el mismo ritual que con su primera víctima, y esta chica también acabó enterrada entre las paredes del sótano. Pero en su tercer intento las cosas no le salieron bien, ya que la prostituta que respondía el nombre de Araceli logró zafarse de la hoja del cuchillo con el cual habían muerto sus dos compañeras. Montó tal escándalo gritando que la policía se personó en el local, logrando convencer Santiago a los mismos que la chica había entrado a robar en el mesón y que él había sacado el cuchillo solamente para defenderse, que lo que decía la chica era todo mentira. Estuvo un tiempo pensando en nuestro protagonista y decidió que mejor era no volver a matar, y le devolvió el mesón a su original dueño, sin darse cuenta de que algún día iban a ser descubiertos los cadáveres de esas dos prostitutas que estaban en las paredes. ya que aunque él montó un mesón, el local no era de su propiedad. Un albañil que contrató el dueño del local fue el que encontró los cadáveres momificados dentro de las paredes del mesón y fue el que denunció los hechos a la policía, como no podía ser de otro modo. Después de un tiempo de investigaciones, la policía dio con Santiago, el cual confesó todos los crímenes por el cargo de conciencia que le desesperaba y que le reconcomía día tras día. Las investigaciones, según cuando hicieron la autopsia a los cuerpos, vieron de cuándo databa estos fallecimientos y las investigaciones vieron que era a Santiago San José el dueño y propietario de lo que era el mesón por aquel entonces. Sí, fue durante el periodo de regencia. Entonces fue donde él directamente y él se derrumbó al poco tiempo de interrogarle. No hizo falta... Dime. Estás hablando de eso, ¿no? De que él, decía que tenía remordimientos de conciencia, pero... Sí. Lo confesó cuando fueron a interrogarle y le echaron mano. Sí. Él, mientras tanto... Estuvo tranquilo. Aparentemente... No dijo nada, ni esta boca es mía. Con lo cual, bueno... Remordimiento, entre comillas. Hasta cierto punto. Entre comillas. No, vamos, da que pensar. Fue juzgado y condenado a 72 años de cárcel. Y como comprenderás, querida Patricia, en este país la justicia es un pitorreo y de los 72 años a los que le condenaron... Solo cumplió 15 y ya está en la calle. Es más, te voy a decir una curiosidad y que tengan cuidado nuestros oyentes, ya que lo último que se sabe de él es que ha trabajado, no se sabe si todavía está, de guardia de seguridad en Málaga. Todo el mundo que le conoce dice que está reinsertado en la sociedad. Y te voy a decir una curiosidad. Estando trabajando de guardia de seguridad, detuvo a un ladrón y él mismo le entregó a la policía. La verdad es que a veces esta vida te sorprende. Qué ironía. Es como, no sé, después de que no cumpliese totalmente su condena, encima es como poner al zorro a cuidar las gallinas. En fin, bueno, pues eso, que en esta vida a veces no dejamos de sorprendernos. En esta ocasión, pues de manera no muy agradable, pues no. Por suavizar la expresión. Bueno, Helen, pues muchísimas gracias por contarnos esta historia. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, vamos a seguir aquí recopilando datos. Un poco más. Eso, vamos a seguir tour, a seguir recopilando datos y nosotros, bueno, pues allá en la recta final del capítulo de esta noche de Proyecto Terror. Hasta la próxima, querida. Hasta la próxima. Listen to them. Children of the night. What music they make. Un capítulo más que finaliza. Una semana más que toca deciros hasta la próxima. Regresamos en 7 días, queridos. Os esperamos. Mientras tanto, os deseamos dulces pesadillas con los carniceros del norte. Descansad en paz hasta que llegue el alba y que las amables sombras os acompañen. Amarga y sutil. profundidad en el infierno de un alma rota.